Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Pasarela, la radio del cole Las Gaunas. En música hicimos Escuchando con la Imaginación y hoy los alumnos de tercero B venimos a contaros nuestras historias. Hola, me llamo Pablo y hoy voy a contar la historia de que todos vienen a un concierto y unos dos niños llamados Aarón y Pablo tiraron unos plátanos al actor y el actor se resbaló y le aplauden por ser original antes del concierto y dar dos pirivueltas en el aire. Hola, me llamo Susana y me he imaginado la ópera encantada. Se rumoreaba que había una ópera encantada y dos niños se fueron a la ópera encantada y ahí encontraron un fantasma y muchos monstruos más. Intentaron escapar, pero no podían. Pero había una trampilla abierta y se escaparon y nunca volvieron. Fin. Hola, me llamo Adrián y me he imaginado que España gana el Mundial contra Francia. España mete 17 goles y Francia mete un gol. Hola, me llamo Sandra y me he imaginado un sitio donde hay varias tiendas y había mucha gente. Estaba pasando viendo las tiendas y era todo un poco terrorífico hasta que llegaba al final. Estaba oscuro y no veía nada, excepto algo misterioso. Parecía un cementerio completamente vacío y sospechoso. Me acerqué y vi que vivía un enorme monstruo gordo, feo y con los colmillos muy afilados. Del susto nunca volví a ese cementerio. Fin. Hola, me llamo Matías. ¿En qué España gana el Mundial con Morata contra Inglaterra? España mete 4 goles y Inglaterra mete 2 goles. Morata mete en el 50 mete Morata y en el 60 mete Coque. En el 80 mete otra vez Morata y en el 90 metió Ken y en el 90 aumentaron 2 minutos, metió Sterling. Y fin. Hola, me llamo Martina y me he imaginado en un circo con maravillas, leones, elefantes, domadores, puntos suspensivos. También tiraban chuches y palomitas. Me lo pasé genial. Era uno de los mejores días de mi vida. Me llamo Ventura y me he imaginado que viva España y viva Rick, que se está llamando el Play. Me llamo Daniela y me he imaginado que los Minions y Mickey Mouse estaban en la feria y se montaron en todo fin. Hola, me llamo Ernesto y me he imaginado la ópera endemoniada. Un día una familia fue a una ópera llamada Los Gigantes y se les apareció un gigante. Intentaron ocultarlo, pero no podían esconderlo. Vino la familia del pequeño gigante y se lo llevaron, fin. Arcoíris de chocolate. Érase una vez un mundo arcoíris. Me desperté y aparecí ahí. Había acróbatas, setas bailarinas y llovía chispas de chocolate. También había un río de chocolate. Malabaristas y bailarinas. Fue un día inolvidable. Hola, me llamo Gonzalo y me he imaginado que en una ciudad muy lejana, a las afueras del desierto de Navim, estaban todas las personas en un laboratorio intentando crear a su nuevo invento, el destructor 2000/5, que podía destruir todo lo que se le proponga. Que me regalaban un perrito super mono por mi cumpleaños y era el mejor día de mi vida porque me lo pasé super bien. Hola, me llamo Adela y me he imaginado que iba por la calle y un señor me perseguía. Por eso le di con el bolso.